del Café Mañanero, Latino Deportes. Luego de esa noche memorable del Real Madrid con Karim Benzema. Sí. Una remontada con nombre propio. Karim Benzema, le dicen el gato Benzema también. Sentimiento que me llama, sentimiento que me lleva. Latino CPM.